Espera que me voy a poner los lentes porque no veo bien. Qué divinos estos pantalones, che. La verdad que tenés un gusto, me encantaron. Escúchame un momento, a mí no me dan. ¿Cómo me queda este? Discúlpame, espera, Andrea, no me dan las cuentas. Fíjate bien, por favor, yo estoy sacando. Esto. Ah, no, este me gusta más, ¿eh? Escúchame, acá faltan 5 lucas y nosotros tenemos que pagar el alquiler, ¿me entendés hoy? ¿Podés prestar un poquito de atención? Bueno, haces bien la cuenta porque está todo. Estoy sacando, pero no me da. Me parece que me voy a quedar con este, ¿eh? Mirá. ¿Qué decís? Mírame. No estoy con eso en la cabeza. Por favor, te pido, dale, reaccioná. 5 lucas nos faltan. ¿Con cómo hacemos? Yo le dije al tipo que pasaba hoy. Hace un mes que inauguramos y ahora ya no lo puedo ni pagar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hoy le dijiste que pase? Hoy pasó. ¿Qué haces? Dale. No sé. Fíjate, ¿querés hacer las cuentas vos? A mí no me da. ¿Qué mirás? Agarré una parte de la plata. ¿Qué? Sí, agarré 3.000 pesos. ¿Pero para qué? Los necesitaba. ¿Cómo los necesitaba? Sí, los necesitaba y bueno, no te avisé, perdóname. ¿Entonces qué, me estás avisando ahora o qué? ¿Qué? Sí, te estoy diciendo ahora. ¿Pero para qué? Sí, para hacerme las tetas, Diana. No. Sí, perdón. No puedo más. No puedo salir así en la calle. No me miran nada. Me dice. Ay, Dios. Chao, Carmito, me dice. Bueno, ya está. Ya hiciste la cagada, ya está. ¿Nos harán precio para hacer las dos? ¡Compre! ¡Vamos, señora! Señora, 3x10, vamos, corpiñito, bombachita, 3x100, corpiñito. Acá tenemos bombachita de todos los colores, vamos, rayadita, floreadita. Corpiñito, compre. Sí, discúlpame, ¿tenés? Estoy buscando un corpiño. ¿Corpiñito? Sí, corpiñito, ¿qué quiere? Corpiñito, mira, acá tiene un corpiñito. Un poquito más grande tenés, un poquito más grande necesito. Más grande de 120, señora. No, el más grande que tengo. Está baratito, está baratito, ¿eh? 120 sale 100 pesitos, 3%. ¿Más grande tenés? ¿180 tenés? No, ya de 180, no, ya de 180, no, señora, no traemos más de 180 nosotros, ya casi ni se usa. Bueno, algunas mujeres lo usan, pero. A ver, voy a ver. No traigo, ¿no? Dame el más grande, a ver si me va, por favor. Le digo que no tengo, señora, no tengo, lamentablemente. ¿Con una bombachita? ¿Una tanguita? Discúlpame. ¿Pues te conozco? No sé, señora, ¿a mí? No sé. ¿Ustedes nos conocemos? Decime. ¿Para que me pongo los lentes? Porque yo con los lentes no tengo nada. ¿Vos vendías? ¿Vos tenías un local de ropa? ¿En la calle Alvear? ¿Será que me pongo los lentes? Porque sin los lentes no veo nada. ¿Diana? ¡Taxi! ¡Andrea! ¡André! ¡Hija de puta, Andrea! ¡Se pero se hizo la testa, el culo, los motos! ¡No me hice nada! ¡La puta hija de puta no me hizo nada! ¡No!